musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estos son los estrenos de Netflix en marzo. La plataforma reveló todo lo que llegará a su catálogo en el próximo mes. Dentro de las novedades está la trilogía original de Karate Kid, el documental de Biggie, I Got a Story to Tell, enfocado en Notorious B.I.G. y ¿Quién mató a Sarah?, escrita por el Chescas Valenzuela. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.